Señor, gracias por tu presencia. Gracias porque hoy podemos acercarnos ante ti. Gracias, Señor, porque tú nunca nos abandonas. Estamos en tus manos y estamos seguros. Yo quiero que terminemos este tiempo haciendo una oración. Yo quiero que empiece Sammy y que hagamos una oración por las familias, por los jóvenes, por aquellos que están atravesando este momento difícil, pero anunciamos que en Cristo hay victoria. Pues donde sea que tú me estés viendo, te quiero pedir que tomes un momento, si puedes cerrar tus ojos, si puedes concentrarte en esto y decirle: Señor, gracias, gracias por este momento que estamos viviendo. Señor, hoy te pedimos por esas familias que están atravesando momentos difíciles, Señor, que tienen una necesidad, que tal vez, Señor, tienen problemas, pero hoy pedimos y enviamos la palabra que, Señor, tú vas a suplir cualquier necesidad. Tú eres un Dios sanador, tú eres un Dios libertador, tú nos sacas de cualquier problema, cualquier situación que el diablo quiera poner en medio de cualquier familia, en medio de la vida de los jóvenes, aquellas situaciones que, por muy difíciles que se vean, Señor, sabemos que tú obrarás de manera impresionante. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Y seguimos orando antes de terminar acá con mi hermano Luis. La palabra del Señor declara en el Salmo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará por siempre en mi boca. Yo quiero que ahí una vez más pueda levantar tus manos y decirle: Señor, gracias porque en todo tiempo yo puedo adorarte, en todo tiempo yo puedo exaltar tu nombre. A pesar de las pruebas, a pesar de lo que pueda estar pasando, nos tomamos de tu mano, Señor, levantamos nuestras manos como hemos cantado en esta oportunidad, levantamos nuestra voz confesando, Señor, que la victoria que tú nos has dado nos lleva, así como dice tu palabra, de gloria en gloria, de aumento en aumento. Oramos por las familias, Señor, en Latinoamérica, aquellos que están experimentando una necesidad fuerte en este momento. Sé tú su socorro, sé tú su paz, sé tú su sustento, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nos unimos, Señor, sabiendo que en ti no hay fronteras, sabiendo que en ti no hay barreras. Enviamos en este momento la palabra, Señor, para que tú puedas, Señor, dignarte, mirar nuestras vidas, nuestras familias, allá en los rincones, en las ciudades tan pequeñitas, Señor, de Latinoamérica, o hasta donde estén viendo en este momento, Señor. Sé tú nuestro socorro, clamamos a ti, pero, Señor, que en nuestros labios siempre haya alabanza, que en nuestro corazón siempre haya un motivo para darte gracias, un motivo para darte toda la gloria en medio de lo que podamos estar atravesando, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, gracias. Y gracias a todos los que se han conectado, también a Jorgito, que está en Guatemala. Gracias, Jorge, por ser tan de tanta bendición. Giraldo, que también estás allá en Colombia, y todos unidos. Faltó el resto del equipo, pero bueno, más adelante vamos a seguir conectándonos. Lo más importante es que no nos desconectemos de la fuente, que es Cristo Jesús, y que en Él vamos a estar seguros. Cuando nos ponemos delante de su presencia, cuando anunciamos el gozo de su presencia es nuestro refugio, hay algo que sucede. Dios levanta un vallado, una fortaleza. Cuando nos gozamos en la presencia del Señor, se levanta una fortaleza y el enemigo no puede entrar. El enemigo sale huyendo. Por eso es muy necesario que ahí en casa tú levantes esa fortaleza, que es la presencia de Dios. Y ahí vamos a estar seguros. Ahí vamos a estar bien. Así que un abrazo a todos los que nos han sintonizado, los que han adorado con nosotros. Les amamos, les bendecimos. Y bueno, nos seguimos viendo en un próximo live. Dios los bendiga a todos.